¿Perdón? Lo que Paquito se refiere es que si seguimos en el recto o cambiamos de sentido. O sea, me refiero a sentido de el a la izquierda o la Que sí, derecha. que ya está. Venga, vamos. Hola, soy Alberto, actor de la película Cambiar, y mando un saludo a todos los oyentes de Momentos Compartidos. Érase una vez un grupo de padres que se apuntaron a un taller de radio. Hace mucho, mucho tiempo, en una galaxia lejana, muy lejana. Momentos Compartidos. Déjate de cuentos y disfruta con nosotros una hora a la semana. Con Merche, Vicky, Diego, Ana, Sofía y José. Un magazine rico, rico y con fundamento. Qué gustito, qué placer, qué gozada al pensar en lo que viene después. Recordando el ayer. Evocamos nuestra infancia con José Antonio Laboreo. Buscando en el baúl de los recuerdos, cualquier tiempo pasado nos parece mejor. Hoy en este huequecito, en este rincón dedicado a recordar el ayer, me complace el anunciaros que lo vamos a dedicar estos próximos minutos a disfrutar con un personaje de dibujos animados que yo creo que a los que ya tenemos cierta edad nos ha cautivado desde hace muchísimo tiempo y lo sigue haciendo porque en numerosas ocasiones se ha podido ver repuesta esta serie en las diferentes cadenas de televisión. Me estoy refiriendo a la abeja Maya. En un país multicolor nació una abeja bajo el sol. Este personaje os tengo que contar que fue creado por el escritor Valdemar Bonsels en 1912 y su título original fue, lo voy a intentar decir al menos, Die Aventur der Biene Maya, ambientada además en plena naturaleza por ser el escritor gran amante de esta. ¿No hay nadie? ¿Y esto no se abre? Vaya, empezamos bien. Eso sí, el personaje fue conocido mundialmente como la abeja Maya. ¡Hola! ¿Hay alguien ahí? ¡Claro! ¡Salte una vez, Maya! ¡Salte ahí! ¡Eres la única que falta! ¡Maya! ¡Maya! ¡Maya! ¡Ven y háblanos de ti! Después, este libro fue llevado como una serie de animación para la televisión que tuvo gran éxito a mediados de los años 70. En un país multicolor nació una abeja bajo el sol y fue famosa en el lugar por su alegría y su bondad. Creo que esta frase, la primera estrofa de la canción que servía como banda sonora a la serie, describe sin necesidad de nada más el espíritu de la misma. Una abeja que va, capítulo a capítulo, haciendo el bien a todos los animalitos del lugar, junto a sus amigos Willy, Flip y los otros insectos del bosque. Una pequeña abeja pícara, traviesa y muy querida por todos. ¿Estás oyendo eso? Debe de ser Maya. Todo tiene que hacerlo una misma. Soy un saltamontes que le gusta el sol y saltar sin parar. Me divierto mucho en cualquier lugar viendo a todos trabajar. Esta futura sucesora de la abeja reina se pasa la vida estropeando los planes del comandante, desquiciando a Cassandra, confabulando con Paul para obtener leche de los pulgones y salvando a la colmena de los innumerables peligros que la acechan. Sí, yo ya lo sé todo, señorita Cassandra, porque he repetido dos veces. Muy bien, Willy. Otro personaje clave de la historia de la abeja Maya es Willy. Willy es el mejor amigo de Maya. También es una abeja y juntos comparten muchas aventuras. Hola, Maya. Vete con los demás, si no se irán volando. Ya se han ido todos, Willy. Dime, ¿y por qué no te has ido con ellos? Pues, no tenía ganas de volar. Eso no es verdad, no me engañes. Estabas loca por ir a volar, mucho más que los demás. Yo tengo la culpa. Es por eso, ¿verdad? Te has quedado por mí. Este regordete zángano es adicto a la miel y a las prolongadas siestas, las cuales son siempre interrumpidas por la hiperactiva Maya. Aunque Willy es mayor que ella, por su forma de comportarse, no lo parece. También, entre esos personajes que todos recordamos, está Flip, el saltamontes, que siempre estaba dando consejos a los dos amigos. Hola a todos, ha llegado el momento de empezar. Como veis, soy un saltamontes y me llamo Flip. Espero caeros bien porque tendréis que acostumbraros a mí, ya que aparezco continuamente. Cassandra, la profesora de Maya, que trataba de que la niña fuera siempre por buen camino. También había otra serie de insectos en estas aventuras de la abeja Maya. ¿Cómo que no me dejáis pasar? Es que no sabéis quién soy. Sin contraseña no puede entrar nadie. Abridla, por favor. No me reconocéis. Soy la señorita Cassandra. Os crié y vinisteis al colegio conmigo. ¿Cassandra? Sí, Cassandra. Cometeréis un grave error si no me dejáis entrar. El libro, como os he dicho, fue llevado como serie de animación para la televisión que tuvo gran éxito a mediados de los años 70, en concretamente entre los años 75 y 76. El primer capítulo comienza con el nacimiento de Maya, una pequeña abeja obrera la cual se pierde del lado de su madre, comenzando así sus desventuras. Junto a su inseparable amigo Willy, se dedican a explorar el mundo que le rodea, ya que son muy jóvenes para trabajar en la recolección de miel para la colmena. ¿Quién es Maya? ¿Soy yo? ¿Y por qué razón me han llamado Maya? Bueno, pues ha sido simplemente porque cada una tiene que tener un nombre. Las aventuras de Maya se enmarcan en una trama un poco triste y melancólica, ya que esta va de capítulo en capítulo en busca de su madre por todo el bosque, sin obtener resultado alguno, aunque eso sí, siempre haciendo el bien entre el resto de los insectos. ¿Tiene que haber algún modo de poder salir de aquí? ¿Por qué corres de un lado para otro en esa huella de herradura? ¿Qué? ¿Qué has dicho que es esto? He dicho que es la huella de una herradura de caballo. ¿De caballo? ¿Qué es un caballo? ¿No sabes lo que es un caballo? ¡No me lo puedo creer! Nunca he visto a un caballo. ¿Y tú lo has visto? La editorial Kelkon de Barcelona lanzó al mercado en el año 78 el álbum de cromos de la abeja Maya. Pero la promoción de esta y de sus aventuras sigue hoy en día, con otros métodos mucho más sofisticados. Por ejemplo, existe un juego para ordenador protagonizado por ella. Maya, Maya, ¿dónde estás? Siempre igual, siempre desaparece. Hablando de memoria, ¿quién no se acuerda de su maravillosa banda sonora? Os dejo con la abeja Maya. En un país multicolor nació una abeja bajo el sol y fue famosa en el lugar por su alegría y su bondad. Y a la pequeña abeja le llamaron Maya, esta bella dulce abeja. Es un mundo sin maldad. No hay problema que no solucione Maya, la traviesa y dulce abeja Maya. Maya, yo te quiero, Maya, Maya, Maya, Maya, ven y háblanos de ti. Sin maldad.

Queridos y queridas oyentes, amigos, hasta aquí ha llegado un nuevo programa de Momentos Compartidos. La semana que viene, si los virus, la gripe y otras historias lo permiten, estaremos fieles a nuestra cita semanal con todos vosotros, con el grupo de padres del Instituto Esteban Manuel de Villegas de Nájera. Así que a pasar una muy buena semana, a cuidarse, que con esto de los cambios tan bruscos de temperatura, que lo mismo pasamos un frío helador que parece esto el verano, cuidaros mucho. Y si Dios quiere, como os decía, si la salud lo permite, aquí estaremos fieles a nuestra cita. ¡Mua! Besos.